esto, amigos? Es un programa de la Warner Brothers para la televisión. El gallo Claudio, el ingenuo. Aquí digo, ocurriendo aquí, Can, déjame participar de ello. ¿Que vea el eclipse gratis? Es como me gusta, totalmente gratis. ¡Ah! ¡Ah, ya sabes que yo haré algo para vengarme de esto que me has hecho! ¡Cállate! Soy Gavilán Pollero, no mal parecido, y además soy muy rápido con las pistolas. Acabo de encontrar mi gallina. ¡Trurará, trurará, trurará, trurará, trurará, trurará! ¡Ay, mi voz! ¡Se me cerró la garganta! ¡Ay, no sé por qué me siento ahorcado por una cuerda! Estás en lo cierto, gallinita, y voy a hornearte enseguida que lleguemos a casa. ¿Pero a quién? ¿A quién, digo, se le ocurre tratar de ahorcarme con una cuerda amarrándola por el cuello? Soy un gavilán pollero bien desarrollado. ¡Y ahora andando ya, gallina! Ahora mira, digo, mira bien lo que te voy a decir, hijo. Eres muy pequeño para atrapar gallinas. Tienes que crecer para que yo... ¡No vuelvas a hacer eso, muchacho! Digo, porque puedes hacerle daño a alguien. ¡Anda! Es buen muchacho, aunque siempre me esté molestando. ¡Hasta los gavilanes pequeños queremos atrapar nuestra gallina! ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Que soy muy pequeño para atrapar gallinas! No te preocupes por eso. Prométeme conseguir un hueso y yo te atraparé una gallina. ¡De veras, trato hecho! ¡Qué bien! Todo está resuelto. Solo necesito un hueso. ¡Gallito! ¿Sabes dónde conseguir un hueso? Sí, te lo diré si me consigues un pescado. ¡De acuerdo! Todo el mundo pide algo. ¿Dónde conseguiré un pescado? ¿Dijo usted un pescado? Sí, dije un pescado. Yo le diré dónde puede conseguir uno. Por un pedazo de queso, tal vez. Hay un rico pedazo puesto a medio granero. ¡Correcto! ¿Cómo? Si le doy al can un hueso, consigo un pescado. ¿Y si le doy al ratón? No. Si le doy un pescado al can, el gato quiere queso. ¡Oh, no, no! ¡El ratón quiere queso! ¡Diablos! ¿Cómo conseguiré todo eso? Trabajando con los rieles. ¡Digo! ¿Qué hace ese chico en el granero? ¡Ah, lo toques, muchacho! ¡Aléjate! ¡Esto es peligroso, hijo! ¡Hay que saber manejarlo! ¡Si lo tocas ligeramente, se puede detonar! ¡Pon atención, hijo! ¡Esto es por tu propio bien! ¡Tienes que conocer el principio básico de este aparato! ¡Hay dos formas para manejarlo! ¡Una es correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Esa era la forma incorrecta! ¡Ya deja de hablar, muchacho! ¡Me molestas! ¡Digo, me molestas! Si no pare de hablar, ese chico terminará con la lengua quemada. Chico, no le estás haciendo la debida forma. Dame acá eso, muchacho, yo te enseñaré cómo. Tienes que saber molestarlos, digo, molestarlos. Y engancharlos cuando muerdan el anzuelo, ¿estás oyendo, muchacho? ¡Ah! ¡Picó uno de los grandes! ¡Mira! ¡Ahora mira al experto! ¡Ah! ¡Digo, digo, con eso de estar ayudando a este chico, se me ha olvidado molestar al perro. El gato me dijo que encontraría un hueso si cabo aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Digo, qué estás haciendo, muchacho! ¡Nunca lograrás cavar un hoyo en esa forma, hijo! ¡Así no se hace! ¡No es el procedimiento correcto, hijo! ¡Digo, correcto! ¡No estás escuchando lo que te estoy diciendo! ¡Mira, necesitas tener los implementos adecuados! ¡Voy por ellos! ¡Ay, esta gallina es como la gripe! ¡Aquí tengo todo lo apropiado para cavar un hoyo! ¡Mira, te voy a cavar un hoyo más grande que el Gran Cañón! ¡Siempre ha de haber un hueso cuando se está cavando! ¡Mantén los ojos abiertos y aprenderás, hijo! ¿Hacia dónde se fue ese muchacho? Tiene uno que ser un mago para mantener la atención de los chicos por un minuto. Aquí está su hueso, señor perro. ¿Dónde está mi gallina? ¿Dónde está mi regalo, hijo? No lo he visto. A los demás les diste, ¿eh? Es justo que me toque algo a mí también y lo quiero ahora mismo. Aquí está tu gallina, amigo. Tal vez sea muy pequeño, digo, tal vez sea muy pequeño, pero ya atrapé una enorme gallina. ¡Eso es todo, amigos!